Warner Brothers presenta Fantasías Animadas de Ayer y Hoy. Bugs Bunny en Aventuras en el Cine. De guasería me voy, de cacería me voy. Es del ejército. De cacería me voy. Y un conejo atrapo al ver. ¡Oh! Aquí hay algo. Es mi detector de conejos. Una boruga. ¡Es él! ¡Un guanejo bribón! Caliente, viejo. Caliente, caliente. No, te estás enfriando, viejo. Frío, frío, helado, helado. Ah, ahora sí estás caliente. Más caliente. ¡Te vas a quemar, viejo! De nuevo, viejo. 13 millas a la ciudad. Vaya, qué tonto es. Para atrapar a este conejito hay que levantarse muy tempranito. Yo me levanté a las 5. Cine para Producciones Warner. Adultos 55 centavos, niños 20 centavos, conejos 10 centavos. Balcón. Balcón 15º piso. Disculpen. Dulcería. Introduzca 2 monedas de 10 centavos o 1 de 10 y 2 de a 5 o 4 de a 5 y 1 de 10 o 2 de a 5 o 1 de 5 y 15 centavos o 2 de a 5 y 10 centavos o 3 de a 5 y 5 20 o 20 centavos o... Disculpen, con permiso. Cerrado, regreso en un momento. Disculpen, con permiso. No, lo siento, disculpe, perdone. ¡Ah, no lo harás! Estoy cansada de esto. Toma esto y esto y esto. ¡Auxilio! ¡Acomodador! Este hombre está molestándome. Muy bien, chistoso. Largo de aquí. Pero yo... Atrapar ese guanejo así sea lo último que haga. Ay, tal vez ahora pueda sentarme a disfrutar de esta función en santa paz. Disculpe, señora, pero ¿podría quitarse el sombrero, por favor? ¡Yo! Atención, señor Elmer Gruñón. Preséntese en la taquilla, por favor. El gerente. ¿Tiene algún mensaje para el señor Gruñón? ¡No! ¡No, tramposo y descarado conejo! Baño de mujeres. ¡Acomodador! ¡Acomodador! Thank you. intermedio. Telón. Intermedio. Telón. Intermedio. Telón. Intermedio. Telón. Intermedio. Telón. Intermedio. ¡Qué divertido es esto! Ese payaso jamás va a atraparme. Por el contrario, señor Bonejo. Entradas, por favor. Aquí la tiene. Acompáñeme, señor. Mira dónde pisa, por favor. Sí, estaré muy cerca del escenario. Lo siento, pero solo hay lugares aquí. Pero no podré ver bien desde aquí. Lo siento. Mire dónde pisa. ¡Santo cielo! ¿Qué tan lejos tendremos que huir? No falta mucho, señor. Aquí tiene. Tome asiento. Aquí está muy oscuro. No veo nada. Damas y caballeros, mi compañero y yo estamos por ejecutar el acto más temerario que se haya ejecutado sobre escenario alguno. Aún no veo nada. Precariamente equilibrado sobre la rueda de un uniciclo, mi compañero intentará bajar por esa cuerda desde esa increíble altura hasta este escenario donde lo espera ese feroz, increíble león come hombres. ¡Oh, cielos! Debe ser bueno. Pero desearía poder verlo. Me pregunto si lo logró. Sí, lo logró. ¿Eh?